¿Sabías que de las 8 personas que se escondieron junto a ella, solo sobrevivió su padre Otto Frank, liberado por los soldados soviéticos en enero de 1945? ¿Sabías que la bicicleta de Peter, el amigo de Anna, que estaba escondido en la parte de atrás de la casa, estaba colgada en la escalera que daba al ático? La bicicleta simboliza la libertad, los sueños de libertad.